Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El director general del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, Marco Labaña, estuvo en Santa Rosa, capital de La Pampa, para lanzar formalmente el operativo del Censo Nacional que se hará este año. Los censos, yo siempre digo lo mismo, tienen casi como algo romántico, ¿no? Donde nos permite justamente ver bien cómo estamos, saber cuál es la situación por la que estamos atravesando y cuáles son nuestras falencias y cuáles son nuestras virtudes. Y en función de eso, que repercuta en la calidad de vida de todos nosotros. El funcionario, además, defendió el funcionamiento del organismo, aunque en una entrevista con Radio Kermés lamentó que le toca dar malas noticias respecto de la inflación. No, a ver, claramente es uno de los temas que preocupa, es uno de los temas centrales que hay que resolver. En todo caso, el INDEC tiene la función de poder dar los datos. A veces son datos que no son buenas noticias, pero es importante tener la información correcta, fidedigna, para poder tomar decisiones y mejorar la situación. No, eso es a lo de que nos dedicamos nosotros, a poder brindar esa información exacta. Hoy el INDEC no hay dudas sobre la calidad de los datos, la importancia que tienen los datos. Ni bien yo asumo la dirección del INDEC, reconocí mucho la gestión que había hecho Jorge Todesca, que hizo una muy buena gestión, un muy buen trabajo, y en todo caso tiene que ver con lo que son las importancias de las instituciones y oficinas de estadística. Cuando uno habla de estadísticas no puede venir y cambiar todo, ¿no? Uno tiene que dar la confiabilidad en términos de dar también continuidad. Obviamente, después cada uno le pone su impronta de gestión, pero es importante en estadística ser muy claros hacia dónde vamos, qué trabajo se hace, cómo se hace, y eso es un trabajo que venimos haciendo mucho y reconociendo la gestión de Jorge, que ha sido muy buena, ¿no? Acerca del censo, el Gobierno Nacional y el propio Labaña ya confirmaron que se realizará el día 18 de mayo, jornada que será feriado nacional. Reporto para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.